Radio Ubrique. Servicios informativos. Comienza aquí una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 6 de octubre. La última hora en torno al terrible suceso que ha acontecido en nuestra localidad esta madrugada. Se la avanzábamos a primera hora de la tarde y se refería a la localización y detención del presunto autor del crimen, padre de las víctimas. En torno a las 2:30 del mediodía era detenido como presunto autor de la muerte de sus dos hijos, una joven de 20 años y un menor de edad de 16 años. La detención se produjo en una finca junto al Callejón de las Mocitas, en la zona de Los Olivares, después de que se hubiese puesto en marcha, a lo largo de toda la mañana, un amplio operativo de búsqueda con participación de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, además de la ayuda de perros de rastreo y medios aéreos. Según fuentes contrastadas, el presunto autor presentaba algunas heridas leves en la pierna, por lo que era conducido hacia el hospital de Villamartín para posteriormente ser puesto a disposición judicial. Recordamos que la muerte de los dos jóvenes por heridas de arma blanca se producía esta madrugada a las 5 en el número 70 de la calle San Sebastián, según nos confirmaban desde la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil en Cádiz, precisando que esta mañana a las 11:30 se procedía al levantamiento de cadáveres para su traslado desde el domicilio al Instituto de Medicina Legal en Cádiz. A raíz de este trágico suceso, a lo largo de la mañana se han desarrollado contactos entre las distintas formaciones políticas de la Corporación Municipal para celebrar una junta de portavoces que finalmente tenía lugar este mediodía. En esa reunión, los representantes de todos los grupos políticos municipales y el alcalde de Ubrique han acordado que no haya declaraciones públicas por parte de ningún integrante de la corporación, sino que desean remitirse a un mensaje institucional que dice lo siguiente: el Ayuntamiento de Ubrique, tras la celebración de una reunión urgente y extraordinaria de la Junta de Portavoces Municipales, hace pública una declaración institucional de rechazo y repulsa de los terribles acontecimientos que se han producido esta pasada madrugada en nuestra localidad y que han tenido como consecuencia el fallecimiento de dos jóvenes ubriqueños, presuntamente a manos de su padre. Ante la alarma social suscitada entre los vecinos, desde el Ayuntamiento de Ubrique se hace saber que los hechos se encuentran en manos de las autoridades pertinentes, por lo que se quiere transmitir un mensaje de tranquilidad. Además, el consistorio municipal ha puesto a disposición de la familia todos los medios a su alcance en estos difíciles momentos y se le ha transmitido el apoyo y la solidaridad de todos los ubriqueños. La reunión de portavoces municipales ha decidido por unanimidad declarar 2 días oficiales de luto y que las banderas ondeen a media asta. Del mismo modo, de forma institucional, se va a celebrar un acto de repulsa y condena que tendrá lugar mañana martes a las 12 del mediodía a las puertas del Ayuntamiento de Ubrique. Por tanto, insistimos, desde el Ayuntamiento de Ubrique se declaran 2 días oficiales de luto y que las banderas ondeen a media asta, y además se convoca un acto de repulsa y condena mañana martes a las 12 del mediodía a las puertas del Ayuntamiento de Ubrique. Antes de finalizar, recordamos, como les hemos venido informando, que el presunto autor de los hechos, el padre de las víctimas, ha sido localizado y detenido a las 2:30 del mediodía en una finca junto al Callejón de las Mocitas, en la zona de Los Olivares, y tras ser atendido de unas heridas leves en el hospital de Villamartín, ha sido puesto a disposición judicial. En este punto nos vamos a quedar con la última hora en torno a esta terrible noticia que ha conmocionado hoy a nuestra localidad y que centra la actualidad informativa. Son los datos oficiales, informaciones contrastadas que podemos ofrecerles a esta hora. Como siempre, gracias por su atención. Volvemos en próximas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique.